La presentación de la nueva marca en Ubrique la consideramos que ha sido todo un acierto, puesto que une el concepto de Ubrique, que es una marca que no se puede perder, asociado a calidad. Es una marca que nace con clara vocación internacional de Ubrique, pues, para España y para el resto del mundo. El sector de la formación, representado por nuestra escuela de índole universitario, con una cátedra internacional también de moda flamenca, ven la nueva marca una magnífica oportunidad de negocio, una magnífica oportunidad para ser imagen de marca de España y de proyección internacional de Andalucía y de su tejido empresarial y asociativo unido al sector retail. El sector universitario, representado por nuestro centro superior, Escuela Sevilla de Moda, muestra su total y decidido apoyo institucional y empresarial a esta nueva iniciativa, que es la marca Ubriquality, que une Ubrique y el producto de calidad para mostrar una imagen de marca de la moda andaluza y española hacia el mundo.